Está esperando del otro lado de la línea a Tomás Torres. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo anda? Buenas tardes. Agustín, ¿cómo andan? Buenas tardes. Todo muy bien por acá. Y bueno, estuvieron actividad este fin de semana con la Liga Municipal de Voley. Así que contanos cómo fue y qué novedades trajo por la ciudad. Sí, la verdad que sí. Estuvimos ahí con la Liga Universitaria en el Polideportivo del Butaló. Teníamos prevista esa fecha del 2 de julio, ya desde marzo, cuando largamos el calendario, porque nos habíamos puesto de acuerdo entre todos los clubes de poder juntarnos, aunque sea una vez al año, todos juntos, es decir, todos un mismo día, para que todos los equipos se puedan ver las caras y a su vez la gente pueda disfrutar de varios partidos. Y bueno, así fue, lo hicimos ayer ahí con dos canchas en simultáneo que nos hizo accesible la gente de la Secretaría de Deportes de la provincia. Así que la verdad que un clima re lindo porque, como te decía, dos canchas en simultáneo, 14 equipos de mujeres, 9 equipos de varones, todos jugando ahí, a su vez con su familia, y hacía mucho que no se veía en las canchas de vóley un público así como el que vimos ayer. Así que más que contento. El día acompañaba por ahí para tomar mates afuera en la plaza, pero la gente estaba acompañando el deporte. Así que doblemente enorgulloso. Ha sido entonces una jornada positiva. Me corrijo, Liga Universitaria, dije Municipal. Me corrijo. Sí, en la Liga Pero de ese sentido va hacia el deporte de aquí en nuestra ciudad. Y bueno, primero felicitarlo porque todos los fines de semana siempre hay actividades. Y en este sentido, del vole decías este último, con un montón de equipos y también. Imagino también los ganadores y aquellas ganadoras también. ¿Qué diferencia de edad había entre las competidoras, entre los equipos en sí? Sí, en realidad ayer no hubo ganadores en sí de la competencia porque el torneo es anual. Claro. Sí, arrancó en marzo y termina en noviembre. Bien. La idea, como yo te decía, era juntarnos solamente un domingo, que lo hicimos previo a las vacaciones, antes de que por ahí la gente, los chicos de la universidad, los chicos de los clubes, y a su vez, como esto no tiene límite de edad, al ser libre la liga, te encontrás con jugadores de 18, 19 años, con chicos universitarios y a su vez con chicos de 30, 40 años también. Entonces la idea era juntarnos todos, ¿sí? Y avanzar también una fecha de la competencia para que la competencia la podamos terminar el 30 de noviembre. Si no, también íbamos a estar terminando casi a principios de enero. Entonces, bueno, esto nos vino al pelo porque, como te decía anteriormente, juntamos todos los equipos, pudimos avanzar una fecha, que una fecha para que avancen todos los equipos pasado a la semana, porque esto se juega jueves y viernes, es mucho, con un solo día casi que ahorramos tres semanas de competencia, en la cual pudieron jugar todos los equipos. Y bueno, esto también que te decía recién, de poder juntarlos a todos, viste, tener todas las familias ahí, los chicos, varios jugadores son padres, entonces también estaban sus hijos también ahí compartiendo, muchos chicos vienen de afuera, del interior, así que también vinieron la familia del interior, y el Poli del Butaló por ahí se presta para albergar toda la cantidad de gente, y bueno, así fue, salió muy lindo. Y bueno, hablabas de la familia que estuvo presente. Hoy en día, ¿en qué etapa de torneo están? ¿Cuántas fechas se van disputadas? ¿Cuántos equipos hay? Mira, en la rama femenina tenemos 14 equipos en la liga y hay 9 equipos en la rama masculina. Estamos justo a mitad de competencia. Para la rama femenina el torneo es anual. Para la masculina también es anual, pero es ida y vuelta. La primera etapa termina esta semana con el masculino. Se hace un parate de las vacaciones de invierno y la semana del 24 de julio ya se arranca a jugar nuevamente en ambas ramas. Para el caso del femenino se sigue con el cronograma de partidos como viene, y en el caso del masculino empiezan a jugar todos de nuevo entre sí, alternando la localía. Los equipos que fueron hasta esta primera de la mitad del año locales, esta segunda mitad del año van a ser visitantes, y en noviembre, tanto para la rama femenina como para la masculina, arrancamos con los cuartos de final, se empiezan a cruzar los ocho primeros, bueno, pasando por cuartos, semifinal y finales. ¿Cómo evaluás hasta estos días el nivel del torneo en sí y el vole también universitario en nuestra ciudad? La verdad que estaba, el nivel por partes uno lo puede llevar a ver desparejo, porque tenés jugando en el caso de las mujeres por ahí, que tenés equipos con chicas de 40 años y hay chicas de nivel universitario, y te diría que hasta chicas de 17, 18 años también, porque algunos equipos presentan en sus clubes como equipo B, el equipo sub-18 o sub-20 del club. Entonces, si lo mirás en edades, vos decís, che, está desparejo el equipo, pero después cuando lo ves en la cancha, la verdad que salen lindos partidos, porque acá donde se mezcla todo, estas chicas de 30, 40 años son jugadoras que nunca han dejado de jugar, y más allá de la edad siguen estando activamente en el deporte y físicamente también están bien. Entonces los partidos salen muy lindos. Ayer, te pongo un ejemplo, ayer jugaron las chicas de Santa Rosa Volley, que son todas chicas sub-18, contra el equipo de la fuerza, digo, de la policía acá en la provincia, sí, con gente también de la federal, y son chicas que están en el promedio de edad de 30 años, y el partido lo ganaron las chicas de Santa Rosa Volley 3-2, y lo ganaron 15-10. Digamos que salió un partido hermoso, porque como te decía, en el equipo de fuerza tenés muchas chicas que juegan, que han jugado, que tienen experiencia, y por ahí físicamente tienen un plus las más jovencitas, pero después a la hora de jugar los partidos salen muy lindos. Agradecerte, Tomás, por estos minutos, disculpa, bueno, la demora, pero siempre presente, para darnos obviamente difusión, para darle difusión y información de todo lo que está llevándose la liga universitaria aquí en nuestra ciudad. Te mando un abrazo grande y bueno, estamos, te prometo que nos estamos comunicando pronto y más tiempo. No hay ningún problema. Cuando ustedes quieran, nosotros estamos disponibles para lo que sea. Y muchísimas gracias por brindar este apoyo, como ustedes dicen, y seguir masificando desde ese punto de la radio, seguir masificando el deporte. Abrazo grande.